Segundo bloque, después de tener un inconveniente con la tanda, se repitió a la mitad, no sé qué pasó, pero bueno, ya se arreglará. Vamos hasta la ciudad de Cosquín, en este caso vamos a hablar con una colega periodista, Agustina Villalba, que es periodista y estuvo cubriendo los festivales de Cosquín. Hola Agustina, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos los amigos y amigas de La Minga. Muy bien, desde acá, desde Cosquín, los estoy saludando. Tenemos una tarde sensacional, húmeda, y un arco iris brillante. La verdad que muy bonito. Acá también, acá ahora se nubló un poquitito, pero tuvimos una tarde muy linda. Después de tener una noche bastante movida en cuanto a la cantidad de agua que cayó. Y hace un ratito nos enteramos que hubo un accidente con una madre y un hijo ahí en las cercanías de Cosquín, ¿no? Sí, hubo una, lo comunicaba bomberos, una situación que podría haber sido más trágica de lo dramática que fue. Bueno, esta cuestión de los no recaudos que a veces uno tiene al momento de estar en las orillas de los ríos, y bueno, afortunadamente se pudo resolver, pero fueron horas de dramatismo. Agustina, sabemos que las crecientes son complicadas. ¿Están haciendo algún tipo de alerta temprana a la gente de Defensa Civil para alertar a los turistas? Sí, se está desde el municipio, desde los medios locales, redes, bueno, todo el servicio. De todos modos, da la sensación que, bueno, que a veces, y esto lo vivimos mucho en el festival la semana pasada, cuando estuvimos trabajando en los balnearios. Estuvimos trabajando en los escenarios, bueno, con micrófono en mano, pedíamos por favor colaborar con el trabajo de los guardavidas. Y llamativamente, bueno, habría que analizar por qué hay quienes desoyen y bueno, no responden en la medida en que se solicita. Así que, bueno, después hay que cronicar este tipo de episodios. Vos sabés que también nos contaron el tema de los cuidados con el COVID, que al inicio del festival parecía que venía todo bien y después desbarrancaron. Sí, hay que decir que formalmente los ingresos, no solo al festival, sino a los circuitos organizados por la Comisión Municipal de Folclore, pedía el pase sanitario como requisito obligatorio, pedía, por supuesto, entrar con barbijo, pero más allá de esa formalidad, hay que decir que dentro de estos ámbitos, ya cuando todo se convierte en una fiesta, como debe ser, ya las normativas sanitarias comienzan a desvanecerse, en todo caso desaparecer, eso se ha dado y bueno, y es como un fenómeno que se da mientras más masivo es un evento. Y por otro lado, un detalle que hay que remarcar, Ale, es que el tema del horario de finalización del festival, en su momento, desde la programación, se pautó que el festival terminaba a las 3 de la mañana, dado que rige hasta el 9 de febrero una restricción de circulación. Entonces, bueno, formalmente se había pautado que a las 3 se terminaba todo para que te dé un margen de hora para que cada, bueno, el público se vaya a la casa y se cumpla con esta normativa provincial. No fue así. Uh-huh. Hubo noches que el festival terminó casi pasada las 4 de la mañana. La noche del Chaqueño, noches que estuve ahí, bueno, uno miraba el reloj y decía, bueno, realmente esto hay un incumplimiento de la comisión, justamente con una normativa de la provincia. Algo que no tuvo mucha trascendencia, esto que estoy marcando, ¿vale? Pero que considero que hay que subrayar. Sí, la verdad es muy llamativo. También tuve entendido que las dos noches del cuarteto fue muy complicado, se estiró demasiado todo, se amplió demasiado el festival, y bueno, ahí creo que fue el momento más crítico, ¿no? Sí, creo que hay que dividir en todo caso el análisis en lo que fue el folclore y lo que fue el cuarteto, más allá, bueno, también por la trayectoria que tiene uno con el otro, incomparable, ¿no? Pero el momento de irregularidades o de falencias como evento, falencias con el sonido, hubo en ambos, y falencias con los baños y con los sanitarios, fundamentalmente la noche del lunes del cuarteto. Además del sonido, y hablando de lo sanitario en contexto de pandemia, me parece que tiene una relevancia mayor. Después se pudo subsanar, ampliaron baños químicos para el martes, pero era para la cantidad, una concurrencia de un 100% en las plazas del lunes y del martes del cuarteto, y los baños no estaban a la altura de la cantidad, de las dimensiones que estaba teniendo el evento. Bueno, algo que tampoco tuvo mucha repercusión mediática. Los horarios de finalización en el caso del cuarteto también rozaron las 4 de la mañana, algo que impidió definitivamente que el público no circulara y pudiera cumplirse la normativa provincial. Sí, es verdad. Yo traté de ir viendo un poquitito, lo seguí a través de la tele, se veía ahí algo como que había mucha gente que quería respetar, otra mucha gente que, bueno, como vos decís, uno cuando se sube al entusiasmo del festival, sí, es como que va olvidando muchas cosas, uh-huh, y es natural porque Cosquín el año pasado no se hizo, porque la gente estaba necesitando poder juntarse nuevamente con los artistas y con el espacio, con la Plaza Próspero, sí, Molina, bueno, con los artesanos de las distintas ferias. El marco verdaderamente ha sido una fiesta sensacional. Sí, sí, sí. Hay que decir que en la primera arenga que hace el colega Tipulo Juárez, en la primera luna, esas primeras palabras, él dice, bueno, con esa poética y esa épica que le pone a su discurso, dice, bueno, Cosquín vuelve a ser un lugar de encuentro. Cosquín vuelve a ser ese reencuentro de distintas provincias y de hecho lo fue. Creo que ese trasfondo emocional estuvo vigente a lo largo de todo el festival y también hubo un desahogo, o interpreto yo que hubo un desahogo en materia organizativa por parte de la Comisión de Folclore, porque la incertidumbre estaba a la orden, estuvo a la orden del día, no solo en el Cosquín, el Festival Mayor, sino lo que fue el pre-Cosquín. Hay que decir que hubo delegaciones que no pudieron viajar o que dieron de baja sus participaciones en el pre-Cosquín, incluso en los circuitos callejeros, porque sus músicos, sus miembros estaban con COVID. Hubo muchas bajas a último momento en lo que fue el Festival, sí, Mayor. La mayor baja fue la de Jorge Rojas, que se conoció 2 días antes del lanzamiento de la edición. Entonces, incluso el desfile inaugural también tuvo bajas de artistas, de delegaciones que justamente desfilan en la calle San Martín. Entonces, bueno, había como un clima de incertidumbre bastante dramático en las horas previas, que por eso digo, el desahogo en materia organizativa fue desmedido, porque había mucha complejidad sanitaria y social en juego. Claro, claro. Cuando hablé con Ale Nogués antes del festival, estaba, sí, juntada con Marcelo Chornadas, que es el nuevo director de Defensa Civil de la provincia, y estaban tratando de delinear algo muy parecido a lo que delineaban en Villa María, que obviamente ha pasado exactamente lo mismo, no, de Jesús María, perdón. Y ahora, sí, en Villa María va a pasar exactamente lo mismo. Todo lo que se puede hacer en cuanto al Estado cordobés permita, o sea, las carpas sanitarias, los testeos y todo, va a ser posible. Ahora, la responsabilidad individual, es imposible poner un acompañante a cada persona. Es un tema. Y sí, sí, y sí. Y sí, vos sabés que tú, disculpa, tuve, sí, una... Nosotros como los locutores de los callejeros teníamos la responsabilidad de recordarle a quienes salían a bailar que tenían que usar barbijo. Uno sabe que bailar con barbijo es muy fastidioso y con el calor que hacía, pero bueno, era nuestra tarea recordarlo. Y se molestaban muchos al momento de decirles, bueno, no les gustaba, se molestaban, se enojaban, y después se terminan desoyendo. Sí. Entonces, también está esa cuestión, ¿no?, de lo que teníamos que hacer, aún sabiendo que no nos estaban dando mucha atención. Es verdad, es verdad. Yo lo noté en Jesús María, de curioso nomás veía a ver qué estaba pasando. Se notaba que mientras estaban en las tribunas era una cosa, ahora cuando bajaban a la cancha era otra. Ahora en Villa María me parece que va a pasar lo mismo. Lo he visto acá en Villa Jardino también el otro día con la fiesta de la cerveza. Pero bueno, se naturalizó una baja de casos que obviamente es totalmente ficticia, porque si no se testea no se puede buscar los casos. Y la gente ha entrado en una variante que roza entre lo irresponsable y lo poco precavido. O sea, hay una mezcla. Pero bueno, la responsabilidad individual creo que va a marcar esto. Si uno se quiere cuidar, se va a cuidar. Sí, sí. Bueno, el contexto de fiesta, el contexto de la masividad y todo lo que se genera cuando uno tiene está en grupos y en comportamientos colectivos también, ¿no? Hace como da la sensación de que el riesgo va desapareciendo. Sin embargo, no es así desde lo real. pero bueno, decir que realmente fueron dos presentaciones, la de la edición 62 del festival y la primera o segunda edición, según cómo se analice, del cuarteto. Realmente entiendo, si bien no hay números oficiales hasta el momento, se puede decir que fueron un éxito en lo cuantitativo y también como espectáculos, como shows, como apuestas, claro, de la industria del folclore, de la industria del cuarteto. Creo que hubo realmente una fiesta adentro de la plaza, y te les cuento lo que era en las afueras, las inmediaciones de la plaza Próspero Molina y los balnearios. Eran mareas de públicos, de turistas. Nunca yo había visto tanta cantidad de, o por lo menos en los últimos años, no había visto la cantidad de movimiento que hubo, no solo adentro, sino afuera en las calles. Realmente fue altamente masivo, el uno como el otro. En cuanto al cuarteto, el 100% de las plazas vendidas, tanto lunes como martes. En cuanto al folclore, comenzó con una merma la primera noche, un 40% tan solo de concurrencia en la plaza, pero después comenzó a subir la línea y se alcanzó, bueno, noches de un 98, un 90% cuando estuvo Abel Pintos, la noche más concurrida. Esto es un ranking que ofreció la comisión municipal, pero no en números concretos, sino en porcentajes. Y un 90% la noche de Jorge Rojas y Luciano Pereira. Fueron martes y miércoles, bueno, los momentos más convocantes. Bueno, ahí esa noche en particular me quería ir porque Luciano, lejos de enojarse, ha gambeteado lo que ha pasado con el sonido esa noche, sí, al igual que Jorge. La verdad, es una muy buena reacción de Luciano, porque sabemos que veces anteriores hasta ha dejado el escenario, pero esta vez la dibujó, la gambeteó, convenció a sus músicos para hacer un unplugged, un acústico, y ha salido excelente. ¿Cómo fue la repercusión, tanto de lo que pasó como malo, de lo que pasó como bueno? Hubo distorsiones en el sonido al momento en que Luciano estaba dando su show. La lectura que se hace es que las responsabilidades eran de su propio equipo de sonido, de su propia gente, de su propio staff. Entonces, a partir de esto, de que no era una responsabilidad del anfitrión, digamos, de los equipos de la comisión, se improvisa o se le da un giro al show y lo lleva hacia ese tono más intimista, más bajado de perfil, en todo caso, de voltaje, y terminó siendo una fusión, una propuesta muy encantadora, realmente emocionante, encantadora. De todos modos, eso no pudo impedir la crítica nefasta que ha tenido ese momento desde lo técnico. Y lo mismo ocurrió en el cuarteto, en distintas oportunidades del cuarteto. Hubo críticas también a la iluminación LED. Ya son cuestiones más técnicas que no llevo a manejar, pero hablando con colegas que estuvieron haciendo el trabajo de audiovisual, marcaban estas falencias que se tendrá que revisar para las próximas ediciones, sobre todo el cuarteto. Estamos hablando con Agustina Villalba, periodista. Contanos en qué medio estás trabajando, Agustina. Ahora estoy escribiendo en el diario Ciudadano Sur, Punilla. Es un diario que tiene su sede en Córdoba Capital y que ha lanzado lo que es el abordaje de Calamuchita y el abordaje de Punilla. Y ahí estoy en la coordinación de la sección Punilla. En este momento, la participación que tengo en Inédita anualmente está hasta marzo. Estamos tomándonos una pausa, pero bueno, vengo con un recorrido ahí con los chicos de Inédita desde hace muchos años, así que y en varias oportunidades hemos trabajado conjuntamente con la Minga, así que todo un trabajo de estas emisoras comunitarias con arraigo popular como somos Inédita y Minga. Vos sabés que ayer me contaba Emilce que también se tomó vacaciones porque no daba más, y ella es como una voz marcada dentro de Inédita. Sí, Emilce, actualmente es la directora general del medio. Es el corazón y el cerebro también del medio, una gran compañera, Emilce Romero Schisman. Exactamente. Mucho intenso trabajo la semana pasada, estas últimas dos semanas para todos los medios de Cosquín han sido de alta intensidad, y estos días estamos como tratando de recuperar un poco el ritmo de la vida normal. La ciudad está intentando volver a cierta normalidad. Vos sabés que